Mira, le cuento que estamos aquí junto a un grupo de operadores de desarrollo humano de la provincia de Río Negro, y queremos charlar con la Gustavo Fernández respecto a lo que, bueno, a lo que están denunciando, porque están realizando un reclamo y específicamente una situación con una paciente de salud mental. Bueno, y queremos que nos cuente. Saba, buen día. Hola, buen día. Sí, nosotros somos cuidadores de una persona de salud mental, que nada, está en un dispositivo, ya estuvo institucionalizada toda su vida. En este momento está en un dispositivo en el barrio Guido, está en un departamento en el segundo piso, y básicamente lo que estamos denunciando es que tanto ella como nosotros tienen un abandono total por parte del Estado. ¿Cuál es la precarización que ustedes denuncian hoy? Hoy en día, por un lado, que me parece que lo más importante en este momento es que la chica no tiene varias medicación necesaria, no tiene la atención médica que necesita, la contención médica que necesita, las actividades que ella necesita, no vive en un lugar acorde a sus necesidades. Imagínate una persona con esta patología en un segundo piso, en un departamento de 2x2, donde ni siquiera tiene un patio, donde no tiene televisor, donde no tiene internet, no tiene absolutamente nada, donde tiene pérdidas de agua, entrada de frío, cosas de vidrio, cuchillo, no tiene una alimentación acorde a lo que le ordenó la nutricionista, nada, tiene faltante, por ejemplo, de anteojos, que ella necesita. A su vez está rodeada de vecinos, que ella, su patrocinio, ella lo que quiere es una familia, entonces se escapa a la casa de los vecinos, vuelve a agredirnos, donde nos agrede, nosotros no tenemos. Bueno, hace muy poco nos llevaron un botiquín, pero pasamos un año sin un botiquín donde no podíamos curar ni nosotros ni ella. Ella nos agrede de forma constante, o sea, en sus crisis ella nos agrede, nos lastima. A su vez, además sus agresiones, nos vemos agredidos por los vecinos. Que nada, a los vecinos lo único que escuchan es a ella gritar. Entonces, empiezan a agredirnos, desconocen la situación, no se quiere interiorizar en la situación, simplemente ellos se limitan a agredirnos. Pedimos respuestas o ayuda de parte de nuestros superiores, de tanto de la subsecretaria como de la ministra, de la defensora, de alguien, porque esta persona, o sea, está judicializada y está bajo la tutela del Estado, o sea, alguien tiene que hacerse presente, porque nosotros ni siquiera somos parte del Estado, o sea, nosotros nos tienen trabajando en negro, a nosotros nos obligan a hacernos una tributista para poder estar trabajando ahí. Entonces, ¿cuál es la respuesta de parte de las autoridades? ¿Ustedes dependen de provincia? Nosotros dependemos de la Secretaría de Discapacidad. Ellos son los que toman a la gente para cubrir horas en el lugar. Y la verdad que en sí, nosotros para el Estado no figuramos, o sea, no somos nada. O sea, pasamos ahí y así como yo capaz que digo, bueno, yo no voy más, agarran y llaman a alguien, cualquiera que quiera trabajar, y lo meten a trabajar. Y pasa esto de que le mienten porque te dicen, no, es para acompañar a una persona mayor de edad, estar ahí con ella, por ahí se enoja, por ahí. Y la realidad es otra, o sea, la realidad es que hay gente que le ha dado la cabeza contra la pared, hay gente que le ha dislocado los dedos, hay gente que ha sido cortada, quemada, mordida, ha sido agredida a la gente con nada, o sea, con vidrios, con ladrillos, con lo que tenga a mano, o sea. Y la verdad que son, vos llega un punto que vas al trabajo y no sabes si volvés al trabajo. Y sumado a eso, no tenemos respaldo de nadie, porque cuando ellos entran en estas crisis, los vecinos nos agreden a nosotros, policía viene a increpar a nosotros, de por qué pasa, tierno llega y dice por qué no hacen bien su trabajo, por qué no la contienen, no prestan atención médica a los operadores, muchas veces no quieren venir, muchas veces no se la quieren llevar. Llegamos al hospital, el hospital, la guardia no la quieren tener, tampoco atienden a los operadores, a los cuidadores, nunca le prestan atención. Salud mental dice que no la llevemos porque es propia su patología agredir a sus cuidadores. Entonces como que estamos solos con ella y no sabemos qué hacer con ella y no sabemos qué hacer nosotros, porque ayer, por ejemplo, nos pasó que ella está en crisis desde el sábado, que entra en una crisis atrás de la otra. Cada vez que los vecinos le dicen, le cierran la puerta, ella entra en una crisis porque ella quiere estar en la casa con la familia, esa es la realidad. Y cuando los vecinos la excluyen de su casa, ella viene y agrede a los operadores. y no se presenta ninguna autoridad policial, nos pide que se presente un superior, no aparece. Si algo nos pide que se presente un superior, no aparece. En el hospital también nos pide lo mismo, no aparece. No aparece su defensora, no aparece la ministra, no aparece su secretario, no aparece nadie. Y nosotros, ¿qué podemos llegar a hacer? A nosotros, o sea, literal, tenemos un audio en el que la subsecretaria nos dice, si las quieren agredir, corran. Ayer estuvimos una hora corriendo por la plaza enfrente del departamento porque ellos nos querían agredir. Y los vecinos enfrente gritándonos, insultándonos porque no la cuidábamos. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál sería la posible solución para esta usuaria? Y la verdad que salud mental se tendría que hacer cargo de su paciente, para empezar, calculo yo. Y después, no sé, tendrían que hacerse cargo de los organismos que realmente corresponden. Su defensora, ella pide, pero una vez a la semana mínimo ver a su defensora. Está en todo su derecho ver a su defensora, y la defensora no se hace presente. No se hace presente. Ayer la llamó la policía, la defensora, porque ella pedía ver a su defensora, y le dijo que se comunique con la subsecretaria. La subsecretaria no la atendió, porque ella no tiene que ver, y así están. O sea, se pasan uno a otro. Ayer con mi compañera tuvimos una crisis de nervio por eso de que estuvimos 3 horas básicamente siendo agredidas por ella, por los vecinos, por la policía, por la... Y cuando llegamos al hospital le pedí por favor atención psicológica porque estaba a un límite, y la psicóloga que estaba de turno me dice, no, porque es un choque de intereses, y dice, yo no te puedo atender. Calmate, sentate afuera. Nos sentamos afuera y nada, es una crisis de nervios. Me vio la enfermera y dice, no, no puede estar así. Me entró a una sala, después cuando me calmé me destapó y no me dieron ningún papel, ningún certificado, absolutamente nada. Llegó la subsecretaria, después de que ya estaba todo tranquilo, a decir que ella el hospital la estaba reteniendo, que nos calmemos, que nos vayamos, que ya está. Cuando sale la nota de Viedma Noticias, nos elimina todo el grupo de trabajo, así que nosotros no sabemos si tenemos trabajo, no sabemos qué va a pasar con nosotros, no nos pagaron el sueldo, o sea, a nosotros todavía nos deben el mes de diciembre, enero, o sea, no sé por qué nos vamos a quedar sin trabajo en enero, porque la verdad que no hacemos nada, lo único que estamos pidiendo es que nos respalde y que alguien nos apoye, porque sinceramente imagínate que todos los días están siendo increpados por la policía, por el CIAME, no solo por... O sea, la chica está con su patología, es normal, pero, o sea, todos los demás también somos los únicos que soportamos esta situación y llegamos a un punto que explotamos. Y necesitamos una solución por parte del Estado, que es quien es responsable tanto del dispositivo como de la persona esta. No, van a entregar distintas notas a distintos... Sí, ahora nos dirigimos a entregar notas tanto a gobierno, como al Ministerio de Trabajo, como a Salud, como a Desarrollo. También vamos a pedir, por favor, ayuda a ATE, a la CGT y a todo aquel que nos pueda dar una mano, porque es sumamente injusto, la mayoría somos mujeres, jefas de familia, y es sumamente injusto que pasamos un año ocupándonos de ella, tratando de darle la mejor calidad de vida posible, porque la que supaban éramos nosotros, muchas veces tuvimos que poner nuestro bolsillo para comprarle lo que ella necesitaba, porque a veces comida en el dispositivo no había, porque faltaban cosas, y hoy porque expusimos eso, nada, nos dejan sin trabajo y sin ninguna respuesta. Agradecemos. ¿Cuántos son los operadores hoy que quedaron sin trabajo? En este momento somos 9. Listo, muchas gracias. Bien, la palabra estaba Fernández, entonces operadora del Desarrollo Humano de la provincia.